Estamos en el último bloque ya de este programa de día miércoles de todas las mañanas. Mañana es 20 de julio, en esta fecha patria, se va a estar realizando una caravana celeste y blanca. Para hablar de esto estamos en comunicación con Juan Pablo Pozzi de Punilla Soberana de Cosquín para saber un poco de qué se trata esta caravana que va a estar sucediendo mañana. Hola Juan Pablo, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? A vos y a toda la audiencia. Perfecto, bienvenido al aire de La Minga y gracias por darnos unos minutos de tu tiempo para hablar de lo que va a estar sucediendo mañana. Sí, desde Punilla Soberana, que es un espacio que nos estamos juntando algunos compañeros, empezamos entre Casa Grande y Cosquín y después se están sumando de distintos lugares de Punilla. Uh-huh. Creamos un espacio de pensamiento que tiene que ver con lo nacional y popular, que no importa de qué partido, qué agrupación, de qué concepto venga, mientras tenga esos conceptos de nacional y popular, que es lo que hoy nos está faltando claramente. Dijimos, bueno, sentémonos, charlemos, pongámonos de acuerdo en los puntos que tengamos que poner de acuerdo y pongámoslo en la mesa para cualquier dirigente político que tenga ganas de llevarlo adelante y obviamente lo ponga en práctica. Así que la idea es que todos nos sentemos en unidad a discutir y charlar. Bueno, en ese concepto de unidad, lo que planteamos, bueno, arranquemos en una movida importante para una fecha tan importante como el fallecimiento del creador de la bandera, un hombre que fue discriminado por el poder, mandado al norte a... Así que sin ser general, mandar al norte a dirigir un ejército, o sea, lo trataron de aislar, claro, todo lo posible, y después a la vuelta terminó muriendo solo y pobre. Uh-huh. Una fecha de un hombre que nos une a todos, porque la bandera celeste y blanca nos une a todos, la fecha de Belgrano, y decidimos, bueno, hagamos una gran caravana que arranque desde Jardín, ahí donde estaba la YPF en los semáforos, que uh-huh. recorramos todo el valle hasta pasando por Huerta, pasando por La Falda, pasando por Casa Grande, pasando, entrando a Cosquín, y bueno, terminándolo en Cosquín, en una radio abierta donde todos los compañeros y compañeras que quieran hablar y expresarse, que vengan de esa concepción nacional y popular, no importa de dónde, estén uh-huh. dispuestos y abiertos a la palabra para que todos puedan hablar. Esa fue la idea que surgió, y bueno, se fue generando, invitando distintas agrupaciones, no solo, o sea, la idea nosotros la pusimos, pero bueno, hay un montón de agrupaciones que se están sumando y que van a estar presentes. Bueno, qué buena señal que se vayan sumando distintas agrupaciones. Es un recorrido largo desde Villa Jardino hasta Cosquín. En la caravana esperemos que sean muchos autos, pero bueno, ¿qué se busca con la caravana en particular? Porque claro, con la radio abierta es una muy buena idea para expresarse, para poder poner las voces que por ahí no se están escuchando en la mayoría de los medios hegemónicos, y sobre todo esta reunión de distintas partes. Pero con la caravana, ¿qué se busca? La caravana es arrancar mostrando que estamos en unidad, que la celeste y blanca nos une y uh-huh. que Argentina necesita una salida a un gobierno que claramente quiere extranjerizarnos, que claramente quiere lo antipueblo, porque no hay una sola medida, no es porque estemos en contra, independientemente del que estamos en contra de la ideología del mileísmo, del macrismo. Hasta hoy, en 6-7 meses de gestión, no hubo una medida que haya sido para el pueblo, no hubo una sola medida que tenga que ver con la patria, que tenga que ver con el crecimiento de la Argentina. Entonces entendemos que esto es una extranjerización que tiene que ver en contra de los trabajadores, en contra del pueblo, y por eso decidimos hacer una gran caravana para visualizar a todo el valle que hay una postura política y que sea diferente a eso, que tenga que ver con la unidad, con lo nacional, con las cuestiones nacionales, con nuestra bandera, con lo popular, con el pueblo, y que vamos a estar plantados. Entonces la idea era mostrar a todo el valle que hay una alternativa distinta y que se pueden ir sumando. Esto, como te digo, no hay que tener ninguna afiliación, no hay que tener ninguna constante de estar en un espacio, en un partido o en una agrupación política, sino hay que tener esas ideas y tener ganas de discutir proyectos políticos para avanzar y que empecemos por el valle. Ojalá lleguemos a lo más alto, que es a transformar la realidad de nuestro país. Pero bueno, empezamos por donde somos, que es el Valle de Punilla. Y que no es muy fácil empezar por el Valle de Punilla tampoco. No, sí. Sabemos y entendemos también las realidades del Valle, pero bueno, venimos a plantar nuestra bandera, y tampoco en Córdoba, más allá de no solo el Valle, sino en Córdoba, que es donde sacó el 75% este gobierno, pero también sabemos que los números se le están cayendo pedazos porque vendieron una pantomima que era irrealizable y bueno, la gente no está llegando a fin de mes, no puede pagar la luz, los trabajadores no están pudiendo pagar la luz, estamos volviendo a vivir como en el siglo XVIII con velas, trabajadores, yo hemos estado recorriendo algunos lugares y trabajadores que trabajan en municipalidades en blanco y no están pudiendo pagar la luz, claro. Cortan la luz, beben los alimentos. O sea, te quieren exigir que dicen, no se puede gastar más de lo que entra, pero lo que entra no te alcanza ni para comer ni para pagar la luz. Entonces hay que empezar a discutir otras realidades, otras alternativas, y nosotros queremos poner eso en discusión. Está muy buena esta discusión que se están haciendo desde varios puntos. Está bueno que Punilla sea parte de esos puntos donde se plantea esta discusión, que me imagino que será un poco lo que se trate al aire en esta radio abierta. Sí, obviamente, ahí queremos escuchar a todos los compañeros que tengan algo para decir y empezar a unificar planteos que tengan que ver con lo educativo, con lo social, con lo laboral, con la salud, un montón de problemas que estamos teniendo hoy, para empezar a tener ideas comunes de cómo llevar adelante las distintas cosas para después ponerlo en práctica. Después los dirigentes surgirán o aparecerán o querrán conducir. Nosotros creemos que no hay conductores neoceánicos que nos vengan a decir esta cuestión que nos vienen taladrando últimamente. No sé si alguien ha escuchado, pero yo lo vengo escuchando bastante, el tema de Parravicini y el hombre gris que nos va a salvar. Bueno, acá nosotros tenemos una postura más de Ongaro, de solo el pueblo salvará al pueblo, y que lo que tenemos que hacer es sentarnos a discutir entre el pueblo para ver cuáles son las mejores alternativas. Nadie mejor que el pueblo sabe qué es lo mejor para la salud en cada localidad, qué es lo mejor en la salud para el valle, qué es lo mejor en la educación en los territorios, para poder llevar a la realidad. Nadie de Buenos Aires ni de las mega ciudades van a poder comprender lo que le pasa en los cordobeses, en el Valle de Punilla, en el sur cordobés, existen las distintas problemáticas que solamente los que vivimos en esos territorios podemos dar una respuesta con debate, con respeto, pero que sean los distintos proyectos, y cuando salen los distintos líderes lleven a esa idea que les diga. Totalmente. Bueno, entonces repetimos la convocatoria, que sale desde Villa Yardino. Desde Villa Yardino a las 3 de la mañana, ahí en los semáforos donde está la YPF, y vamos a ir recorriendo todo el valle hasta llegar a la Plaza San Martín, tipo 12:30, calcular el tráfico también, porque sabemos que es un fin de semana largo, pero estaremos en 12:30, Plaza San Martín, en Cosquín, y ahí todo el mundo está invitado a tener la palabra. Perfecto. No sé si también querés pasar alguna vía de contacto que tenga Punilla Soberana, para el que esté escuchando, quiera ser parte, se quiera acercar. ¿Hay alguna forma? Sí, pueden pasar mi teléfono. Cacho también es un compañero de Casa Grande, Nora, somos varios compañeros que nos estamos aprendiendo. Todavía no tenemos redes sociales, pero estamos en eso, ya tenemos un logo, ya vamos avanzando de a poco, y ya se van a ir enterando en cada territorio, en cada localidad, con cuál se pueden contactar, porque la idea obviamente es tener una organicidad, porque creo que la organicidad también nos da proyectarnos en el tiempo, así que eso es importante. Así que no tenemos hoy algo en particular, un teléfono, nadie dice, no, llámeme, me pueden llamar a mí hoy, pero no me puedo hacer cargo de todo el Valle de Punilla, no porque no quiera, sino porque me parece que esto es colectivo, súper colectivo, y que está bueno que ya vayan apareciendo referentes en cada lugar. Se acerquen a la caravana, esa caravana celeste y blanca, que se vayan acercando, ahí si van a encontrar alguno, un teléfono y alguien para acercarse, para poder empezar a desarrollar todas estas ideas. Perfecto, estamos hablando con Juan Pablo Pozzi sobre la caravana celeste y blanca que se va a estar desarrollando mañana desde las 10 de la mañana, partiendo de Villa Yardino, llegando hasta Cosquín, un tramo grande, un gran recorrido de Punilla para decir la patria no se vende. Muchas gracias. No, por favor, y sigamos insistiendo con eso, la patria no se vende y tenemos que defenderla. Perfecto, así bueno. Haría Belgrano. Es verdad, así haría Belgrano. Así que bueno, están los micrófonos de La Minga para cuando quieran seguir difundiendo las actividades. Acá estamos y esperamos que mañana haya mucha convocatoria. Ojalá, muchísimas gracias.